Buen miércoles para todos. En una semana donde estamos teniendo un montón de números de noticias chiquitas. Vamos a arrancar con el tema de la recaudación tributaria, que de acuerdo a datos oficiales creció en el mes de noviembre un 38,4% interanual, con fuertes alzas en especial en impuesto a las ganancias y las retenciones, pero con un desempeño mucho más suave en lo que es el impuesto al valor agregado, el IVA, y además por debajo del crecimiento del gasto público y de la inflación real, y acá es donde está lo preocupante. Es decir, que si bien es una buena noticia que la recaudación tributaria haya crecido un 38,4%, el hecho de que ese aumento esté por debajo de lo que crece el gasto y por debajo de lo que es la inflación real, no es una buena noticia. Como decíamos recién, el mayor impacto se ha dado con un aumento del 61% en ganancias, temas que ya lo venimos hablando desde esta columna, tiene que ver por, en gran medida, la no actualización de los mínimos y de la escala del artículo 90 para el personal en relación de dependencia y para no permitir el ajuste por inflación en los balances de las empresas. Con respecto a dos impuestos que tienen que ver y que se los puede relacionar directamente con lo que es la actividad económica, vemos que el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el llamado en la calle impuesto al cheque, tuvo una suba de un 30% interanual, es decir, por debajo del promedio de los demás. Y en el caso del IVA, que es lo que se denomina un impuesto al consumo, porque si uno compra, paga, pero si no compra, no paga, subió solamente un 28%. Con lo cual, con esto que estamos diciendo, que los dos impuestos que más claramente marcan la sintonía del nivel de actividad están mostrando una muy pobre performance. Con lo cual, el tema de la recaudación impositiva y ese aumento no deja de ser preocupante por el lado de que está por debajo de la inflación y del gasto público, sino porque cuando nosotros vemos en los componentes adentro, vemos que se queda reflejado claramente a través de estos números que son los oficiales de AFIP, que la actividad económica se va frenando. Otro de los números que se dio a conocer en esta semana es el tema de la cantidad de carne que se consume por habitante. Estamos muy lejos, pero muy lejos de aquellos históricos casi 101 kilos de carne vacuna por habitante que se dio allá por el año 1956. En los primeros meses del año 2014, el consumo anual rondó el 60 kilos, un 4,4 menos que en el mismo periodo que el año anterior, es decir, que en el 2013, y con perspectiva de que siga bajando a niveles de llegar prácticamente en noviembre, las perspectivas son de que esté en casi 53 kilos. La contrapartida a la caída del consumo de carne vacuna de los argentinos tiene que ver en lo que es el consumo de carne de pollo, que si bien hubo un aumento de precios, la caída es solamente del 1% contra 4% de la carne vacuna. Y a su vez, el consumo de cerdo, que la carne de cerdo no aumentó tanto en relación como aumentó la carne vacuna, viene acumulando en lo que va del año una suba en consumo del 3%. Entonces, se está observando una marcada tendencia a la incorporación de más carne de cerdo en la dieta de los argentinos. Si se toma el consumo de todas las carnes en su conjunto, se verifica que, lejos de reducirse el consumo de carnes, se incrementó la ingestión de estos productos. Además, tanto el consumo de carne de pollo como el de cerdo y el de pescado estaba alcanzando niveles récord de este año. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que nosotros, los consumidores, automáticamente nos readaptamos a lo que son los aumentos de precio. Donde la carne vacuna subió más en comparación con las otras carnes, cambiamos el consumo y, como vemos, el cerdo está empezando a ganar mucha importancia dentro de lo que son los platos de los argentinos. Ese es otro temita. Seguimos con temitas así cortitos que han estado saliendo. La inflación, indudablemente, ocupa hoy la atención de la sociedad, convirtiéndose en uno de los principales problemas para los argentinos, que de hace tiempo la vienen ubicando al tope de las preocupaciones según todos los sondeos de opinión que hay. El Gobierno Nacional, en vez de dar unas respuestas a estos pedidos de estabilidad económica a los argentinos, en algunos casos no hace más que echarle nafta al fuego con declaraciones altisonantes que dejan en claro cuán lejos de la realidad a veces pareciera que está el gobierno. El secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, aseguró que confían en que la inflación de este año va a cerrar alrededor del 23 o 24%, es decir, el número que está en consonancia con lo que mide el INDEC, pero en realidad es un número irreal que solo existen en estas cifras, yo diría, desvirtuadas que muestra el organismo. Pero, ¿cuál es el tema? Que el funcionario público no se quedó solo allí, sino que culpó a la oposición y a los medios de comunicación de tener una intencionalidad política de instalar un número que no se condice con la realidad para generar incertidumbre. Las palabras del gobierno es una forma, yo diría, de no querer ver el problema. Es una negación y afecta a los sectores más bajos, a los sectores informales, a los empleados. ¿Por qué? Porque las expectativas inflacionarias de todos, cuando vos salís a la calle y preguntás cuánto crees que es la inflación, te están hablando de alrededor del 40%. Con lo cual, y si nosotros hacemos mediciones, así sean caseras, digamos, de cuánto gasto hoy con respecto a cuánto gasto un año atrás, en especial en el rubro alimentos y bebidas, no está dando este número. Entonces, lo del gobierno acá es una forma de hacer de que cuando uno tiene fiebre, antes de ponernos el termómetro, lo ponemos en el freezer primero, y de esa forma logramos bajar la temperatura. La inflación afecta al nivel de actividad, generando una fuerte caída en la misma, con lo cual hay menos producción, se crea una situación de estancamiento con inflación. Lo de Costa muestra un poco la negación que existe por parte del gobierno respecto al tema de la inflación. Los números privados están dando todos alrededor del 40% y la oficial está bastante lejos de eso. Hoy en la Argentina tenemos la segunda mayor inflación de América Latina luego de Venezuela. Estamos agobiados por un nivel inflacionario terrible y vemos que el gobierno no reacciona ante este tema. La negación de la inflación y atacar ciertos sectores como justificativo son solo para ganar tiempo, sin darse cuenta tampoco que es rehén del propio modelo que crearon, que trajo aparejado este desbocamiento que está teniendo la inflación hoy en niveles altísimos. El oficialismo pretende desconocer la realidad, evitando el diagnóstico, profundizando la crisis, y tal como dicen algunos miembros de la oposición, el gobierno, como el avestruz, esconde la cabeza debajo de la tierra, reparten culpas sin asumir responsabilidades por gobernar. Vamos a ver qué pasa hoy, porque hoy a las 19 horas, en la conferencia de la UIA, se tendría que presentar Cristina a dar sus discursos. Entonces vamos a ver si hay algún anuncio o de qué forma encara la conferencia Cristina para hablar ante un grupo de empresarios. Seguimos con otros temitas. En los últimos meses, la economía nacional mostró una tendencia recesiva marcada principalmente por la caída del consumo. Números del consumo están hablando que se está cayendo en el 2014 casi un 2% del consumo en toda la República Argentina, con mermas de ventas que van tanto del sector mayorista como el minorista, y el consumo va a caer por primera vez desde el año 2002. Los datos que surgen del INDEC señalan que el consumo privado viene cayendo, en el primer trimestre venía cayendo un 1%, y que la perspectiva del segundo trimestre son un 2,5%, y nada hace prever un giro en la tendencia negativa para los últimos meses de este año. la contracción del consumo seguramente va a cerrar el trimestre con, en una caída entre el 2% y el 3% en comparación con el 2013. Bien, eso es aún con planes para incentivar el consumo, como son el Ahora 12, el Procrear o el Procreauto, que si bien están funcionando, si bien hay, vamos a llamarlo así, se están cerrando operaciones tanto del Procrear como del Procreauto como del Ahora 12, no son de una magnitud tal que puedan revertir la caída del consumo. Y lo que estamos viendo ahora es que hay un nuevo consumidor en la República Argentina, como hablábamos al principio, un consumidor más racional, más consciente y más ahorrativo. Los nuevos consumidores compran lo necesario, reciclan, reutilizan todo lo posible, tratan de comprar productos de mayor durabilidad. En los cambios de hábitos de la Argentina, lo que estamos viendo últimamente es que está creciendo el consumo de segundas marcas y también de productos que rinden en la mesa de los hogares. Como hablábamos hoy, el cerdo que está más barato, frutas, verduras, pastas. La excepción se da con las gaseosas, que mantienen su tendencia alcista. Esto, repito, son de acuerdo a números de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Asimismo, el programa de precios cuidados está resultando atractivo para aquellos que se ajustaron el cinturón a la hora de comprar primeras marcas. La caída obliga a hoy a los grandes supermercados, a los grandes centros comerciales, tanto mayoristas como minoristas, a volver a utilizar la receta de mantener sus puestas abiertas hasta alguna hora no habitual y ofrecer importantes rebajas. Frente a este panorama de caída del consumo, de caída de las ventas, se espera un mes de diciembre con un repunte gracias al pago del medio aguinaldo, a los bonos de fin de año que darán algunas empresas o diferentes subsidios que otorga el Gobierno Nacional. El próximo año será clave para la recuperación de la economía. El escenario electoral estará acentuado por la discusión en temas como la inflación o la falta de confianza en la economía, lo que produce un efecto negativo en el consumidor. El consumidor mantendrá una actitud de cautela frente al gasto que pueda realizar y valorará mucho aquellas marcas confiables en sus propuestas. Es decir, que las perspectivas de nosotros para el año 2015 es un consumo que como mucho va a estar en los mismos niveles de hoy. Los precios hoy están subiendo más que los salarios. Y eso hace, ¿a dónde quiero llegar con esto? Guarda que hubo una noticia que dice que los salarios en el año 2014 crecieron más que los precios en la República Argentina. Pero ¿cuál es el tema? Me lo están comparando con la inflación del INDEC. Entonces yo digo que los salarios crecieron un 35% y la inflación del INDEC es un 25 o un 24, obviamente que los salarios crecieron bien. Ahora, si la inflación real es del 40% y yo tuve aumento salarial del 35%, indudablemente perdí con respecto a los precios. Con esto, las familias están teniendo algunos que otros problemas para llegar a fin del mes, y al contrario de lo que ocurre en otros países del mundo, donde se financia la compra de bienes durables, desde la casa hasta un auto, electrodomésticos, en la Argentina lo que vemos es que está creciendo la cantidad de transacciones que se hacen en cuotas con tarjeta de crédito, pero para pagar la canasta básica de los hogares, es decir, la compra en el súper. Este fenómeno por el que los consumidores deciden patear para adelante el pago de alimentos, de bebida y de elementos de limpieza, es advertido con preocupación tanto por el sector comercial como por el sector financiero, ya que es una señal de alarma. En octubre, el mayor crecimiento interanual en el uso de los plásticos pasó de representar un 25% de la cantidad de transacciones que hubo en el 2013 a un 30% en el 2014. Dicho crecimiento de 5 puntos porcentuales explica en el sector que va más allá de los planes de 12 y 18 cuotas en categorías puntuales como electrodomésticos que están vigentes hasta el día de hoy. El aumento en el número de transacciones con tarjeta de crédito en cuotas realizada con esta herramienta se da en el marco del deterioro del poder de compra que ha llevado a los gremios a reclamar estos pagos de bonos de fin de año para compensar pérdidas y al tema de no grabar con ganancias por lo menos el aguinaldo. La razón detrás de la baja del consumo, que ahora también está incluyendo productos de primera necesidad, es la caída del salario real y el deterioro de las condiciones laborales, que con salarios que crecen un 32% y una inflación del 40%, la realidad es que tuvimos una pérdida en el poder adquisitivo de compra en lo que va en el último año. Esa pérdida se agrava si a su vez la persona, el empleado, le retienen impuestos a las ganancias. En ese caso la pérdida es mucho mayor. Lo preocupante es que los números muestran que comienza a pagarse en cuotas el ticket total de la compra. En contexto como el actual, está aumentando el uso de tarjetas por diferentes causas, porque se buscan las promociones, porque hay un mayor apalancamiento en los hogares que cuando se les complica llegar a fin de mes, usan más la tarjeta para lo que son las compras cotidianas, las compras diarias. El pago en cuotas de productos de la canasta básica implica a futuro una disminución de la capacidad de compra de la población, ya que el ahogo financiero se va a ir acelerando en la medida que lo haga la inflación. Cuando una sociedad paga sus alimentos en cuotas y estas decisiones no provienen de la especulación relacionada con cubrirse la inflación, nos indica que estamos ante una situación de pauperización económica. ¿Por qué? Porque la alimentación es impostergable, sobre todo teniendo en cuenta que la suma de alimentos y bebida representa en promedio para todos los hogares el 35%. Con lo cual, este es un número que tenemos que estar siguiendo porque nos preocupa y nos preocupa mucho que empezar a ver estas cosas. Seguimos con otros temitas. Durante la semana pasada se vio que hubo ampliaciones presupuestarias. Es decir, que el gobierno nacional, a lo que fue el presupuesto aprobado originalmente, lo amplía. ¿Por qué? Porque indudablemente las previsiones oficiales originales estaban alejadas de la realidad, incluso aquellas estimaciones presentadas hace solo 2 meses, cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de presupuesto 2015, que incluía una estimación para el cierre del año 2014. De hecho, con las ampliaciones que se efectuaron la semana pasada, las previsiones originales fueron aumentadas durante el año en un 33%. Es el incremento más importante del año 2003. Ahora, ¿qué impacto puede llegar a tener estos aumentos sobre la economía? A corto plazo, el creciente e insostenible déficit fiscal va a seguir limitando, entre otros aspectos, la ejecución de la política monetaria, hoy principalmente orientada a financiar el Tesoro, es decir, el déficit fiscal en la República Argentina. Entonces, con esto, las posibilidades de una desaceleración significativa de la inflación que estábamos hablando recién son virtualmente inexistentes a pesar de la mayor debilidad de la actividad económica. Es decir, que hoy tenemos en la Argentina que si bien la actividad económica se está cayendo, la inflación no baja porque hay otro combustible que la está alimentando. Tampoco será sustentable la tranquilidad cambiaria que se está observando en las últimas semanas. Esta tranquilidad cambiaria que se está logrando a través de Gendarmería y de AFIP que está mandando en todo lo que son las cuevas, no por otro motivo que es un motivo económico. En materia fiscal, ¿qué se puede esperar para el año 2015? Más del 53% del gasto del gobierno, repito, 53% del gasto del gobierno, más de la mitad del gasto, se concentra en salarios, jubilaciones y subsidios sociales. Estos gastos de salarios, jubilaciones y subsidios sociales son muy difíciles de bajarlos. Teniendo en cuenta que además el año 2015 es un año electoral y con la economía atraviesa un momento delicado, nos permite anticipar que el desequilibrio presupuestario se ampliaría significativamente y podría llegar hacia fin de este año a un 6,8% del PBI. Salvo que el gobierno decida avanzar en medidas de alto costo político, como por ejemplo puede ser una mayor quita de los subsidios y de esa forma aumentar las tarifas, nosotros vemos que vamos a seguir teniendo una actividad económica medianamente planchada y una inflación medianamente alta en la República Argentina. Hay un montón de señales amarillas y un montón de señales medias rojitas en la economía argentina. Tenemos que ir viendo cómo el gobierno trata de ir piloteándola, si va a ser tema de solución durante el año 2015 o se lo van a dejar para el próximo gobierno, sea del color que sea, que venga en el año 2016. Nos vemos el día viernes viendo a ver qué pasa, especialmente en el día, repito, en el día de hoy a las 19, donde reaparece Cristina en una conferencia ante la Unión Industrial Argentina. Hasta el viernes.